El cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha tomado una decisión de comillas, no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 2. Esto se puede lograr solamente por medio de la entrega diaria del yo al Señor y la crucifixión de comillas, la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas capítulo 5 verso 24. En Romanos capítulo 6 versos 1 al 11, Pablo dice que en el bautismo los cristianos se unen a Jesús en su muerte y su resurrección. En el bautismo hemos muerto al pecado. Ahora debemos hacer que esa muerte al pecado sea real en nuestra vida. Las palabras de Pablo proveen el secreto de la vida cristiana. Comillas, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, verso 11. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste que, comillas, padecer en la carne a fin de luchar contra el pecado? ¿Qué te dice tu respuesta acerca de tu vida cristiana?